magia, me tortura la soledad. Esto siempre me pasa cuando no te puedo amar. Cada día que llega, no sé cómo lo pasaré. Todavía tus besos queman, sigues en mi piel. Tu amor es mi mal, es mi mayor ansiedad. Y cada vez que te marchas me pregunto una vez más, ¿y ahora cómo te olvido? No sé vivir conmigo. Amarte es un castigo que me mata, me haces tanta falta. Y ahora como te olvido, me siento tan perdido. Es que te necesito como el agua, y aunque debo no te puedo ya dejar. Empezó como un juego, escondidos de los demás. En tu mundo soy el secreto que tienes que ocultar. Lo que hacemos por vernos, nadie lo puede imaginar. Yo quisiera cuando te tengo podernos escapar. Tu amor es mi mal, es mi mayor ansiedad. Cada vez que te marchas me pregunto una vez más, ¿y ahora cómo te olvido? No sé vivir conmigo. No amarte es un castigo que me mata, me haces tanta falta. Y ahora como te olvido, me siento tan perdido. Es que te necesito como el agua, y aunque debo no te puedo ya dejar. Me haces tanta falta, y ahora como te olvido, me siento tan perdido. Oh, es que te necesito como el agua, y aunque debo no te puedo ya dejar.